Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Gigantes ilegales. No es una tragedia, es un mundo al revés, mundo al revés. Qué mundo al revés que tenemos, ¿eh? Lo estamos viendo todo esta mañana. Y no sé qué nos traerá ahora el señor Pablo Granvilla. Buenos días, Pablo. Buenos días, Pablo. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, acá, comenzando esta segunda hora, preguntándole a los oyentes si siguen enredados entre las sábanas. Como lo decía el spot, hay gente que todavía puede hacerlo en una mañana linda pero fría. No sé cómo está ahí en Escobar. Sí, muy fría. Hoy no escarchó. Ayer era una capita importante. Qué lindo. Una capa importante de escarcha. Había que tirarle un poquito de agua a todo como para que se fuera. Claro. Pero hoy ha amanecido por lo menos con algunos grados más. Fresco igual, ¿eh? Ajá. Fresco. Más de una leña seguramente en la estufa. Pero bueno, un solcito piadoso, si se quiere. Por lo menos deja salir, y anuncian algunas temperaturas un poquitito más altas en los próximos días. Así que, bueno, ideal para engriparse, ¿qué quiere que le diga? Sí, esperemos que no. Claro, se pone, ¿no? se saca, se pone la campera, qué sé yo. Bueno, sí. Qué sé yo. Bueno, a ver, algunas cosas. Hoy tenemos... algún clipping, algún segmento de medios masivos comerciales y estatales. Uh-huh. Más bien sobre cuestiones bien de los últimos días. Le digo, tenemos para compartir. Bueno, usted sabe que en el día de ayer se despidieron del cuarto intermedio, volvieron a sentarse los docentes de la provincia de Buenos, uh-huh, Aires con el ministro de Trabajo y el ministro de Educación de, claro, la provincia. ¿Usted pensaba que el conflicto ya estaba resuelto? No. Olvidado. No. Claro. Totalmente olvidado de la agenda. Exacto. Efectivamente. Es decir, durante unos 70 días los docentes fuimos a trabajar, de la provincia de Buenos Aires, fuimos a trabajar con el mismo salario del año pasado. Claro. ¿Sí? Los chicos en las aulas era el reclamo por parte del gobierno. Bueno, durante 70 días, no sé, el mate se enfrió. Uh-huh. Y no hubo solución. Claro. Y entonces, 70 días después, hay una reunión en la que, recordamos que el último ofrecimiento por parte del gobierno provincial había sido de un incremento salarial de un 20%, y ahora ofrecieron una oferta, hicieron una oferta superadora, 21%. Ah, bueno. Ajá. Tremendo, se jugaron. Claro. No, impresionante. Es decir, para que tenga una idea, serían unos 400 pesos más en el salario. Claro, porque aparte hay que decir eso, ¿no? Como si fuera que es tanto lo que... Porque una cosa es, si vos decís, bueno, tengo 40.000 pesos, me van a dar un cuanto más, pero no... Sí, claro, además llamarle a eso aumento, bueno, claro, es polémico, ¿no? Sí. Bueno, escuchemos por qué es lo que considera, obviamente, el ministro de Trabajo, Villegas, a propósito de, bueno, lo que anunciaron los gremios, que es un paro para el día de mañana en la provincia de Buenos Aires. Escuche la respuesta obvia, es un paro político, obvio. Es un paro que vuelve a las andadas de la dinámica del conflicto hasta hace algunas semanas, con un timing que tiene, o con un tiempo que tiene que ver más con lo político que con lo gremial. A pocos días de cierres de listas y ese tipo de cuestiones, se pretende instalar otra vez, bajar varias condiciones de las que nos habíamos impuesto las partes en su momento. Ustedes recordarán que la gobernadora, en alguna manifestación pública que hiciera ustedes, dijo: para nosotros hay cuatro condiciones básicas que las vamos a respetar. En primer lugar, los chicos en las clases, los docentes no pueden esperar. En tercer lugar, respetamos los fallos y la legislación vigente. Y en cuarto lugar, dejamos la política de lado. Volvemos a dejar a los chicos sin clases, la dirigencia gremial vuelve a dejar a los chicos sin clases el día miércoles. Vuelven a dejar abierta una paritaria, lo cual seguramente implicará continuar con la política de anticipos a cuentas de paritaria. No respetan los fallos. La justicia en 4 casos en provincia de Buenos Aires y 2 a nivel nacional ratificó lo actuado por el gobierno tanto nacional como provincial y manejan evidentemente un tiempo político. Así que nosotros la evaluación que hacemos es un paro absoluta y totalmente político. Bien. No sé de qué se queja, porque fíjese la mala pasada que le jugó la cabeza al señor Villegas, ¿no? Sí. Volvemos a dejar a los chicos sin clases. En el cual ese nosotros son ellos, ¿no? Exactamente, claro. Nosotros inclusivos, por lo menos. Por lo menos inclusivo. Por lo menos, claro. Inclusivo. Es bueno recordar siempre que el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires es ex gerente de recursos humanos de Walmart. ¡Ah, qué bueno! No, le dejo el dato como para que usted, bueno, lo tenga a mano, ¿eh? Siempre estas cosas es bueno agendarlas, ¿no? Claro. O sea, usted está hablando con un tipo que, bueno, no ha garantizado... condiciones de trabajo muy agradables, ¿no? A sus empleados. Bueno, claro. Un pedido hemos tenido, por supuesto, seguir lo que fue las entrevistas que se le hicieron al femicida asesino Farré. Oh. Sí. Que dialogó con, hicieron fila, estuvo su amigo Canaletti. Estuvieron todos los medios cablan, estuvieron de todos los medios masivos comerciales y estatales haciendo fila en la cárcel para entrevistar a Farré. Ajá. Bueno, destaqué, cuando usted no puede decir algo porque ese va contra lo que, en fin, todos los reclamos sociales van para un lado, entonces usted no se puede ir, no puede ir declaradamente para el otro. Claro. Entonces, ¿qué hace? Bueno, le pide un especialista que diga por usted. Ah. Eso es lo que hizo Feynman. Ajá. Y bueno, consultó. Bueno, escúchelo, escúchele el especialista que consultó y lo que le va a decir sobre lo que en realidad hizo Farré. Frialdad total. Está conmigo Roberto Ávalo, que es psiquiatra. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué le parece este personaje? Y es un tema para pensar muchas cosas sobre él. Lo que es importante entender, y eso es lo que quiero que quede como algo con función didáctica, es que muchas veces una pasión inunda a un sujeto y lo hace peligroso. Esto vale para las mujeres que tienen alguien que la está amando locamente, vale para las mujeres que tienen un novio extremadamente celoso, y deben estar alertas sobre esto, porque en la mujer hay un déficit normal de autoestima, casi, digamos, cultural, que hace que requiera constantemente de algún estímulo la autoestima, y a veces el celo del otro lo toman como un estímulo. ¿Y esa pasión, doctor, puede hacerlo olvidar el momento del asesinato? Como se lo señalaba reiteradas veces a Eduardo. Sí, es decir, yo creo que en ese sentido es posible que él no tenga memoria. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Es tremendo. Es para un análisis, aunque no seamos ni psiquiatras, ni psicólogos, ni nada por el estilo. Sí, yo le digo que quedé igual medio trulado después de escuchar una hora de entrevista de Feynman a Farré. Usted queda medio mal igual, ¿eh? Sí, claro. Es obvio. Sí. Ya podía haber quedado antes también, sin esta entrevista, pero bueno, digamos que... Nosotros, usted sabe que consideramos que lo suyo es una suerte de sacerdocio. Muchas veces decimos no se priva de nada, pero no. En realidad, en fin. Usted sabe. Claro. Sí. Bueno, es peligrosísimo, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Porque, bueno, termina. Insisto, uno de los mecanismos de los periodistas es cuando no pueden ir contra lo que efectivamente hay una movilización social tal. En el sentido contrario, me parece que el recurso de los especialistas hay que estar muy atento. ¿A quién se le consulta? Es como los economistas. ¿Vio cuando usted no puede decir algo, pero lo llama a Cavallo para que lo asesore? Claro, bueno, claro. Más o menos así. Exacto. No, pero aparte el que invitó se mandó que las mujeres tienen casi de forma natural un problema con su estima. Sí, una baja autoestima. Una situación de baja autoestima. Sí. Es fantástico lo que dijo este hombre. Sí. Roberto Ávalos. Y recomiendo pueden entrar en internet y ver la cara de Feynman aseverando que lo que decía el doctor era correcto. No, me lo imagino. Claro. Esa ratificación gestual, claro. Bien. Sí. Bueno, hasta ayer a la noche, a las 10 de la noche, los medios masivos... nacionales anunciaban y de Córdoba anunciaban que se había levantado el paro de transporte. Uh-huh. En la provincia de Córdoba. ¿Sí? Sin embargo, dos horitas después, dijeron, no, en realidad los laburantes dijeron, no, el acuerdo no está tan bueno. Claro. Así que, bueno, se levantó y continuó el paro de transporte en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y quería destacar esta conversación que vamos a escuchar ahora en el contexto de esta huelga, que suele ser ya tradicional, ¿no? Esta idea de que los periodistas lo que hacen es oponer el usuario, que quiero decir aquel que usa el transporte, sí, ¿no?, a aquel que está defendiendo su trabajo. Uh-huh. Y ganar lo que corresponde en su trabajo. Bueno, en este caso recortamos un pedacito de Canal 8 de Córdoba. Usted sabe que Canal 8 pertenece a lo que sería Viacom, es decir, Telefe. Ajá. No, le digo para que usted lo vaya asociando. Sí, sí, claro. Sería como el Barili cordobés. Ajá. Bueno, escuche este enlatadito que armamos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Continuamos aquí frente a la sede de UTA. El paro es por tiempo indeterminado. Durante toda la jornada se han estado haciendo acusaciones cruzadas. Yo salí de la para ir para la capital. Bueno, la prensa siempre dice que nosotros estamos rechazando el 21% y no es así. A nosotros se nos quiere dar un 8% hasta fin de año. El índice inflacionario dice que en el primer cuatrimestre tenemos el 11% de inflación. Entonces, esto, por todo el año tenemos un 33% de inflación y un 8% es una burla. Y sentimos que es una provocación. Está muy desesperado y don Miguel no le quiere pagar. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Que ese 21% que viene desde Buenos Aires, que sea aplicado en una sola vez, como corresponde. Otra cosa, hoy hacemos responsable al municipio y al poder concedente y a las empresas y a UTA, sobre todo, que está intervenida, en que los cordobeses estén sin transporte. Ya la gente se revela, hay fuego en la capital. Gerardo, la delegada te está escuchando, si le quieres hacer alguna pregunta junto a los otros choferes. Los responsables de la alteración de la paz social, el poder concedente y la intervención de la UTA. Exactamente, y también atribuimos a la prensa es la formadora de opiniones ante la sociedad, y al manifestar todas crónicas incorrectas, están creando que el usuario se ponga en contra nuestro, cuando no es así. Ya la gente se revela. Los empresarios al principio de año aumentaron el boleto el 30%. Ya tienen un 30% de ellos de aumento en su haber y se están subsidiando con nuestro sueldo. Denica, pacíficamente. Permítame una cosa. Permítame, porque permítame que sí. Usted dice que los medios de prensa ponen a los usuarios en contra. Lo primero que le voy a decir es que los usuarios no llegaron hoy a trabajar, a la escuela y a los hospitales. Ya con eso están en contra de ustedes. En los medios no hacen más que reflejar el padecimiento de los le usuarios. Le tienen que preguntar permítame, al poder permítame, concedente. No, permítame, no me hable del poder concedente. Escúcheme. Lo que usted está diciendo, los problemas para pagar el alquiler y todo lo demás, lo atraviesan todas las personas que hoy están sufriendo porque no tienen transporte. Y lo van a y algunos ganan mucho menos que lo que mostró en su recibo de sueldo. Ustedes ojalá han ido por todos decir, ganaran más, porque todos estamos tenemos de acuerdo. Derecho a reclamar a ganar más. No tenemos que mirar para ganar menos. Acá tenemos que pelear para ganar más. Está muy mal enseñado. Erika, ¿a usted le parece...? Porque se ve mal al que tiene derecho a ganar más. Estamos hablando dos diálogos diferentes. Nosotros, yo te estoy exponiendo mi verdad y ustedes siempre le dan prensa a la otra parte que la ponen contra nuestro. Nuestro derecho al reclamo. No es paran ustedes... los anestesistas, paran los médicos, hacen asamblea en la municipalidad, en medicina preventiva, en todos lados. Todo el mundo tiene derecho a reclamar y nosotros no. Escúchame, somos Erika, trabajadores, los todo... que ponemos la cara todos los días. Bueno, bien. Es un placer, es un placer escucharlo. Sí, porque es interesante, por un lado la toma de conciencia, ¿no? Exactamente. La cantidad de argumentaciones me parece que ha quedado muy bien planteado, Y esta idea habitual que suelen hacer los medios, los periodistas, ¿no?, de los medios masivos comerciales y estatales, que suelen plantear, suelen mezclar como si, como quien dijera, peras con manzanas, ¿no? Claro. El usuario con el reclamar por el salario que a uno le corresponde. No tiene absolutamente nada que ver de por sí, por lo menos. Sí, sí, sí. Por lo menos es una asociación arbitraria. No, aparte uno entiende que hay allí un listadito de cuántas personas viajan diariamente, en qué medio, cosa de que el día que hagan paro, ya se sabe, hay 250.000 usuarios, digo, lo tienen ya estipulado eso. Sí, sin mencionar algo que no dice, que no está en el diálogo, pero es increíble la militarización que han hecho del transporte sí, en Córdoba. Sí. Es realmente espantoso. Claro. Así que, bueno, ahí estamos en la respuesta del Estado, ¿no? Sumándose, bueno, al reclamo a lo que está planteando los empresarios, ¿verdad? Bien, es para con lo cual hoy le traje dos periodistas que entran en el ranking. Bueno. Los dos a la final, muy bien. Bien, y por último vamos a cerrar con un problema que viene de larga data, pero viene como oculto en los medios masivos comerciales y estatales, que tiene que ver con la idea que está planteando desde hace rato el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, de introducir la religión en las escuelas. Oh. Bien, a propósito de esto, le propongo escuchar difusión de Radio Nacional, Jujuy, difundían la actividad del padre Jesús Olmedo, de la marcha por la paz y la justicia, que se hizo hace un par de días. Escuche cuál era la convocatoria. El día 7, el día del periodista, en Humahuaca, ya estamos ultimando los detalles para una gran marcha por la paz y la justicia. Estamos haciéndolo a nivel de Humahuaca ciudad, pero algunas escuelitas del campo que se enteraron también van a ir, ¿entiende? Que estamos cansados de guerra, de terrorismo, de hambre y de situaciones extremas en el mundo. Y todo vamos a cantar la famosísima canción Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, porque todos somos de la raza humana. Bien, eso era lo que planteaba el padre Olmedo. El asunto es que, bueno, se le ocurrió crucificar a un niño. Ah. Oh, sí. Sí. A uno de los tantos que iban a la peregrinación, para pedir la paz, crucificó a un niño. Claro, sí. Bien. Salieron, por supuesto, de esa movilización participaron varias escuelas de la zona y acompañaron, entre otras autoridades, bueno, la supervisora de nivel inicial. Fue, efectivamente, varias escuelas, como le digo, la 77, la 442, etcétera, de Jujuy, que enviaron a sus niños a esa peregrinación. Luego, la ministra Calcina dijo, esto no fue promovido para nada por el Ministerio de Educación. Ah, ah. O sea que, bueno, tiene un problema. Claro, sí. Tiene un problema. No lo transmitió. Sí, sí. ¿Verdad? Porque las escuelas participaron. Bueno, luego sancionaron, supuestamente, según dice la ministra, las directoras, pero es interesante porque esto ya tiene su correlato en Salta, donde la Corte Suprema está revisando a pedido de los padres de muchos chicos, la religiosidad que se ha planteado desde la gobernación en las escuelas desde hace un tiempo. ¿Por qué es posible esto? Porque justamente, como bien lo plantea el ministro de Educación, el gobierno anterior, cuando hizo la reforma de la ley educativa, se olvidó de decir que era laica la educación. Usted sabe cómo es esto. Por ahí se le pasó al ministro Filmus. Claro. Por ahí se vio cómo es esto. Claro, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ahora, en ese intersticio, bueno, ahora Bullrich tiene la idea de difundir la religión en todas las escuelas. Me costó mucho conseguir el audio que vamos a escuchar a continuación de Esteban Bullrich, justamente en la provincia de Corrientes, fomentando la inclusión de la religiosidad de las escuelas. Escúchelo. Que creo que en las escuelas públicas debe haber enseñanza de la religión. No solamente de una, en las escuelas debemos enseñar otras religiones también. Estoy convencido que las enseñanzas del Evangelio deben ser aprendidas. El ejemplo de Jesús debe ser aprendido, pero también el ejemplo de Mahoma, las enseñanzas del budismo, del hinduismo, otras religiones también, para crecer juntos reconociendo al otro. Reconocer al otro es educar. Y si hacemos eso, la luz de la educación va a brillar más fuerte que nunca. Por eso, a todos ustedes, muchas gracias y no aflojen, conserven la fe. Muchas gracias. Impresionante. Le encontramos otra arista a este polifacético Bullrich. Parte de la religión. Sí. Si le parece, Charly García. Nos vamos con eso. Un abrazo. Un abrazo. Sigan bien. Chau, chau. Gracias. Ella se desnuda y se desviste.